I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. Bienvenidos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, esta emisión en directo que se transformará en podcast. Y aquellos que no conozcáis qué es la emisión de Vidas en Red, pues os diré que hay una fantástica emisora de radio que emite 24 horas al día, principalmente podcast muy míticos, podcast que algunos ya os habéis escuchado enteritos, como por ejemplo el podcast del señor Rupert Dax, con algunas auténticas joyas. El podcast donde el señor Tolo habla, Camionero Geek, habla del N4, del Nexus 4. Ese podcast increíble, donde habla de las aplicaciones que utiliza en su trabajo. Podcast de experiencia de usuario 100%. O los podcasts que por ejemplo, ha hecho el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Y para mí, psicológicamente, es Navidad todavía. Para mí es 25, aunque ya pasamos 17 minutos de la medianoche. Son las 12 y 17 del día 26. Espero que hayáis tenido un buen día y que hayáis disfrutado. Y me imagino que muchos de vosotros habéis pasado el día de la mejor manera posible, con los más cercanos, con los más íntimos. Y habéis hecho bien, ¿no? No como un grupo de fiesteros que estuvieron toda la noche cerca de mi casa armando jaleo. En fin, cosas que ocurren. Hay películas que solemos ver en Navidad y yo hoy he visto dos películas que una no es precisamente navideña, pero soy súper fan de ella. Y es La Princesa Prometida. No sé cuánto de vosotros, pero yo soy tan fan de La Princesa Prometida que tengo una camiseta con Íñigo Montoya y su famosa frase. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y yo recuerdo ver la película de La Princesa Prometida. No sé en qué momento la vi, pero fue de estas películas que la ves solo. Y te esperas pues una película con un rollo muy clásico, ¿no? De película de espadachines, pero de pronto te das cuenta de que tiene unas libertades creativas increíbles, que hay unos guiños, unos disparates, unos personajes tan divertidos. Y sí, es una película de espadachines y de aventuras, pero con unos guiños. No llega Rick y Morty, ¿no? Pues Rick y Morty es la locura, es el disparate. Pero sí es una película que se ríe, en cierto sentido, de las películas de espadachines. Y el protagonista, el pirata muerto Rogers, Dead Pirate Rogers, inspiró a algunos hackers a tomar ese nombre. Porque mira tú por dónde, esa película se volvió una película de culto en el mundo de la cibercultura, en el mundo de internet. Y hubo un tipo que montó una tienda online y su nick, el nick que utilizó, fue el de Pirata Muerto Rogers. La idea del Pirata Muerto Rogers es que el protagonista, y no os estoy haciendo un spoiler de una película que tiene, no sé si 20 años fácilmente, o si no más, pues es un cargo, el del una especie de figura legendaria que es el pirata Rogers, que en realidad no es nadie en concreto, es gente que va adoptando la identidad del pirata Rogers, porque la identidad, la leyenda, es más grande que su persona. Así que prefieren tener esa especie de identidad pública legendaria. Y en la película se explica muy bien un poco ese misterio, ¿no? El misterio de un espadachín pirata que se enfrenta a personajes tan nobles como André, el gigante, o el señor, el español, Íñigo Montoya. Y es una película con personajes que son tremendamente honorables, ¿no? Y a mí eso me derrite el corazón, ¿no? La otra película que he visto hoy es Love Actually. Y hacía tiempo que no había vuelto a ver Love Actually. Me gusta mucho su banda sonora, pero me parece una película, pues al estilo navideño, no es una película navideña, está ambientada en la Navidad, y una película coral, una película que desarrolla varias historias románticas sucesivas. Algunas son historias románticas muy bonitas, como la de el escritor que le han roto el corazón porque su esposa le ha engañado con su hermano, y descubre el amor huyendo un poco de ese desastre romántico y de ese desamor que ha sufrido, y lo encuentra con una chica de la que se enamora, pero que no habla su idioma, y no voy a decir nada más si es que no habéis visto a estas alturas de la vida la película. Y otras historias muy bonitas y algunas historias muy tristes, de estas que no sabes dónde esconderte. ¡Qué película tan bonita! ¡Qué contento te vas a la cama! Bueno, quiero, si os gustan las historias, quiero hablaros del patrocinador de este podcast, que es Audible. Audible te va a encantar. Es la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon, con miles, pero miles y miles de contenidos. Además, títulos nuevos cada semana. No solo son libros como Patria de Fernando Aramburu, Aquitania, de Eva García Sean, sino que es el último premio Planeta, sino la saga completa de Harry Potter o las novelas de Sherlock Holmes, leídas por un excepcional José Coronado. Audible además es una plataforma de podcast, la plataforma de podcast de Amazon, que puedes escoger por la temática que quieras. Pues si te gusta la actualidad, pues puedes encontrar A Sesión de Control, del señor Rubén Amón, con sus preclaros análisis políticos. O si te gustan los documentales, El Desafío, donde se habla de la banda terrorista ETA y se profundiza en la historia. O podcast deportivos como El Móvil de Méndez, que nos habla de los entresijos del negocio de fútbol. Y algo muy interesante, si tienes niños, El Desván de Miliki. Contenido infantil de la mano de Emilio Aragón. Y hasta aquí nuestro patrocinador, al que le damos las gracias. Y hoy quiero hablaros de la noticia que nos ha llegado de Telegram. Telegram es, yo creo que una de las cosas más importantes que ha pasado en Internet es Telegram. La gente no sé si sabe exactamente qué es Telegram. Telegram es algo más que una mensajería. Yo sospecho que hay mucha gente que utiliza Telegram como mensajería y punto pelota. Pero Telegram es un servicio para compartir torrents y archivos. Sí es cierto que se cierran muchos canales de Telegram, pero no es menos cierto de que se abren con la misma rapidez. Además, Telegram tiene herramientas como bots. Yo, por ejemplo, uso mucho en Telegram un bot que se llama Bot to Kindle, que básicamente es un servicio donde si tú metes un fichero EPUB, te lo transforma a un formato Kindle y te lo lleva directamente, te lo manda directamente a tu lector Kindle. Yo, claro, y seguro que hay muchas más cosas en el mundo Telegram. Hay canales públicos donde hay personalidades, influencers, medios de noticias, y luego está, por supuesto, la isla de vidas en red, ¿no? Hay gente que comparte de todo tipo de cosas y además tiene un servicio de llamadas muy bueno y de videollamadas. Lo último sí que ha sacado Telegram es que en los grupos se pueden crear salas de audio. Es decir, si un grupito de gente de un grupo, por ejemplo, La Isla, que es un grupo cerrado, de vez en cuando abre sus puertas, decidimos abrir una sala de audio, pues podemos hacer una sesión de audio donde varios podamos estar charlando tranquilamente. Estas cosas son innovaciones que son constantes. Es decir, yo desde que instalé Telegram no ha dejado de mejorar y mejorar y mejorar. Y uno piensa, bueno, ¿hasta qué punto Telegram va a seguir siendo libre? Bueno, en la medida en que Telegram depende de una persona, pues seguirá siendo libre. Ahora se está diciendo, y algunos canales están llegando a decir, que ahora Telegram va a tener publicidad. Y sí, es cierto, Telegram va a tener publicidad, pero va a ser, no va a ser una publicidad que se va a meter en tus conversaciones. Por ejemplo, tú tienes una conversación con tu con un amigo tuyo y va a haber publicidad. No, no, no, para nada. Ni siquiera en grupos. Pero sí va a haber publicidad en grandes canales. Hay canales de Telegram públicos que tienen muchos seguidores, muchísimos seguidores. Esos canales ya tienen publicidad. Lo que pasa es que es una publicidad de la que Telegram no se beneficia gran cosa. Pues va a ser en esos canales donde Telegram va a poner su propia publicidad. Ellos podían haber optado por la opción de, pues no sé, una suscripción, como hay cada vez más software, lo cual es bastante enojoso. Yo todavía me acuerdo de una aplicación de escritura tipo Outliner que se llama Ulises, que es una aplicación que funciona tanto para iPad como para macOS. La compré, pagué un dinero y de pronto el desarrollador dijeron, no, pues ahora mismo hemos pasado de ser una compra, de un pago único, a ser una suscripción. Aquellos que hayáis pagado, os vamos a dar unos meses para adquirirla a un precio reducido. Adquirir esa suscripción anual a un precio reducido. Me parece una deslealtad total, pero absoluta. Lo lógico y lo correcto, a mi modo de entender, es que dijera, mira, esta versión que tú has pagado, para ti. Tú la pagaste, te la quedas. Ahora, va a haber una nueva versión de Ulises, que es por suscripción, que va a tener mejoras que tú no vas a catar, pero tú sigues con tu aplicación y la nueva sí es de suscripción. Bueno, eso no lo hicieron los de Ulises y me enfadó bastante. Así que les he hecho la X y no voy a volver a usar Ulises, habiendo aplicaciones muy superiores como Tipora o como ER Writer o como, bueno, Scrivener, que es de pago, pero por lo menos son honestos. Es decir, tú pagas Scrivener y puedes incluso instalarla en varios dispositivos, si tú quieres, con tu clave, que para eso lo has pagado. Así que, bueno, ahora estoy usando el MacBook Air más que antes, así que estoy usando más Tipora. Digo, Scrivener. Estoy usando Scrivener más que antes. Por lealtad y porque la aplicación, la verdad, es que está muy bien. Pues nada, larga vida a Telegram, larga vida a Scrivener. Y cuidadito, desarrolladores, no hagáis cosas raras. Espero que tratéis bien a aquellos que usamos vuestros programas. Y tengo una cosita más que compartir con vosotros, y es una, bueno, hoy Navidad he recibido algunos regalos, he recibido, como siempre, cómics y libros. He recibido dos novelas, premios Hugo, premios Minotauro, novelas de ciencia ficción, por supuesto, un cómic del que ya os hablaré cuando lo lea, pero ha habido un regalo que me ha dejado totalmente descolocado, y es un regalo que me habéis hecho vosotros, y en concreto un seguidor de Vidas en Red. Me ha dejado totalmente descolocado, en serio. Me ha hecho más ilusión que cualquier otra cosa que me podrían haber regalado. Y es que el amigo Antonio, y hasta ahí puedo leer, me ha compartido una carpeta de Google Drive, no solo con podcasts, pues, míos, de, bueno, no sé si hay míos, estoy viendo que los tengo, básicamente, sino con podcasts muy míticos. O sea, es una carpeta con podcasts de nuestro círculo, y para deciros, el que más me ha hecho ilusión, y además Antonio me lo ha dicho, dice, además sé que te va a hacer mucha ilusión, MS Volt. Pues sí, chicos, MS Volt, los podcasts de MS Volt, y esto se merece Queen. Madre mía. Yo antes lo digo, antes ocurre. MS Gold es un podcaster al que le tengo un aprecio personal muy grande y él lo sabe. Si bien es cierto que no mantengo conversaciones tan fluidas como con otros amigos, pero MS Gold durante una época de su vida estuvo grabando podcast y es el típico geek que tiene mucho que decir, pero que por la razón que sea graba a duras penas. Y no sé si está en la carpeta ese podcast donde él habla, donde pues él habla de su afición a la electrónica. Incluso él habla como su padre le indujo a la electrónica y de las revistas. Creo que llega a hablar de las revistas de electrónica que habla, ¿no? Este podcast se me quedó grabado en la memoria, pero no en mi disco duro. Y espero que esté ahí. Así que, bueno, la verdad es que la carpeta de MS Vault, que se llama, el podcast se llamaba Fuck You Net, que así, esto es un poco, define al señor MS Vault, pues ahí hay un buen número de podcast del señor MS Vault. Quiero decir una cosa más de MS Vault. MS Vault me mandó hace años una serie de fotos y la historia de lo que él había hecho con un iPod de Apple, obviamente, ¿no? Este señor usaba el iPod como ordenador. Esto que voy a contar es alucinante. Mirad, hay creo que 3 personas que se han leído Vidas en Red entero. Pues MS Vault cogió el iPod y él utilizaba el iPod para descargar torrents, música, etcétera. Creo, si mal no recuerdo, y me tendría que leer mi propio artículo en Vidas en Red, que él en ese momento no tenía internet en casa. Tenía internet en el trabajo. Pero había encontrado una red wifi abierta, o que él había hackeado, tampoco me acuerdo, pero la señal era muy débil. Así que echando mano de sus conocimientos de electrónica, el señor MS Vault abrió el iPod, construyó una antena wifi expandida y la conectó al iPod. Y todo lo metió en una caja de metacrilato y ahí pues utilizaba esa estación que era el iPod para sus descargas y para consumir contenido multimedia. Una historia alucinante que si la encuentro la pondré en las notas del podcast. Pues al señor MS Vault un afectuoso saludo, amigo mío MS Vault. Parte de la historia de Vidas en Red, parte de la historia del podcasting, y ojalá que vuelvas a hablar, amigo mío, ojalá que vuelvas a hablar y que nos hables de lo que te dé la real gana. Así que dentro de poco, en Vidas en Red, en la emisora de radio online, escucharéis no solo contenido de amigos de este canal como Chiringuito Digital, sino también a MS Vault y a otros, porque en esa carpeta está Geekologista, está el podcast Geekcast, ¿os acordáis de Geekcast? Está el señor Cejudín, madre mía, el señor Nacho Cerrato, ni te molestes, y un montón de podcasters como, bueno, y Sobreviviendo sin portátil. Pues, amigo Antonio, gracias por ese detallazo, y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Os deseo un feliz día, una feliz Navidad, un feliz año, y dentro de poco hablaremos de conspiraciones en lo que seguramente sea un especial de fin de año. Un saludo a todos y hasta pronto.